Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! La otra mejilla. Existía un monasterio que estaba ubicado en lo alto de la montaña. Sus monjes eran pobres, pero conservaban en una vitrina tres manuscritos antiguos muy piadosos. Vivían de su esforzado trabajo rural y fundamentalmente de las limosnas que les dejaban los fieles curiosos que se acercaban a conocer los tres rollos únicos en el mundo. Eran viejos papiros, con fama universal de importantes y profundos. En cierta oportunidad, un ladrón robó dos rollos y fugó por la ladera. Los monjes avisaron con rapidez al abad. El superior, como un rayo, buscó la parte que había quedado y con todas sus fuerzas corrió tras el agresor y lo alcanzó. ¿Qué has hecho? Me has dejado con un solo rollo, no me sirve. Nadie va a venir a leer un mensaje que está incompleto. Tampoco tiene valor lo que me robaste. O me das lo que es del templo o te llevas también este texto. Así tienes la obra completa. El ladrón dijo: Padre, estoy desesperado. Necesito urgente hacer dinero con estos manuscritos santos. Bueno, toma el tercer rollo. Si no, se va a perder el mundo de algo muy valioso. Véndelo bien. Estamos en paz. Que Dios te ilumine. Los monjes no llegaron a comprender la actitud del abad. Estimaron que había estado flojo con el rapaz y que era el monasterio el que había perdido. Pero guardaron silencio y todos dieron por terminado el episodio. Cuenta la historia que a la semana el ladrón regresó. Pidió hablar con el Padre Superior. Aquí están los tres rollos, no son míos, los devuelvo. Te pido en cambio que me permitas ingresar como monje. Mi vida se ha transformado. Nunca ese hombre había sentido la grandeza del perdón, la presencia de la generosidad excelente. El abad recuperó los tres manuscritos para beneficio del monasterio, ahora mucho más concurrido por la leyenda del robo y del resarcimiento. Y además, consiguió un monje trabajador y dio una honestidad a toda prueba. El agresor espera agresión, no una respuesta creativa, inesperada, insólita. No sospecha la conmoción del poder incalculable de la otra mejilla. No sospecha la conmoción del poder incalculable de la otra mejilla. Sabio no es aquel hombre que lo sabe todo y enseña. Sabio es aquel hombre que aprende y pone atención. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!